Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Video grabador Sharp. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta vi para ti le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esos hombres en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. Suena contagiando fantasía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Una hora con lo mejor de la música de los 80. Y esta vez que empieza con un remix que vale la pena conocer, con canciones que ya hemos escuchado una y mil veces, pero que siempre queremos volver a disfrutar. Mándanos tu mensaje en el 11-25-36-48-14, 11-25-36-48-14. Ese es nuestro WhatsApp para recibir mensajes de audio y también de texto. Estamos leyendo absolutamente todo. Estamos llegando a más de 100 radios gracias a la gente bonita de republicahosting.com. Es un placer estar con ustedes trayendo muchísima música retro, los clásicos y canciones no tan conocidas, con luces de colores que iluminan el ambiente. Damas y caballeros, bienvenidos a este viaje radiofónico que se extiende por todo el mundo. Pasen y oigan. ¡Hola! Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. Pero qué placer estar con ustedes una vez más, qué placer entrar en sus oídos, qué placer entrar en tu casa, en tu auto, en tu trabajo con los grandes clásicos de los 80. No solamente Madonna, no solamente Phil Collins, no solamente Kylie Minogue, sino también el universo Gapul directamente en tus oídos, esta vez remixado. De esta manera abrimos esta hora con grandes canciones. Damas y caballeros, bienvenidos a la fiesta. Keep them dry, do it forever. Try, este de Remix. Abrimos la edición de hoy de Invasores del Espacio, donde compartimos también esta información bastante curiosa y queremos saber qué opinan ustedes. Es una nota que publica la gente de Xataka.com, cuyo titular indica: vuelve el CD. Sus ventas están subiendo y aún no sabemos si es un espejismo o, en todo caso, es la industria de la nostalgia. Una nota de John Tones. ¿Será su nombre real? Bueno, no importa, debe ser una muy buena nota. Dice: los CDs están experimentando un leve aumento de ventas por primera vez desde el año 2004. Esto lo dice la empresa analista de datos MRC Data. Por una parte, es inevitable que cada vez que se hable del regreso del CD, que cada vez se hable más del retorno de este soporte. Ese adagio popular que afirma que las modas se repiten cada 20 años, aunque hay algunas teorías para todos los gustos, como la regla que estira el ciclo al doble de años hasta los 40, no se encuentra de lleno ya en el año 2022, o casi. Aunque, por supuesto, el CD se inventó mucho antes de principios de la década de los 2000. Estamos en 1984. También hubo hitos en su historia, como la invención del CD-ROM en 1985 o el CD grabable allá por 1990. Pero para nosotros fue en el año 2000, hace 20 años, en el que las cifras de ventas de los CDs llegaron a su pico máximo. Más de 13.000 millones de euros en Estados Unidos y muchos millones en Latinoamérica. Sustituyeron por completo al cassette como estándar para el almacenaje y también para la reproducción de música. Desde ahí se inició un lento descenso que ha llevado a unos ingresos de unos 483 millones de dólares en el año 2020, último del que se tienen registros. La tendencia se repite también si contemplamos el número de copias vendidas. Aquel mismo año, en el 2000, se llegó al máximo histórico de ventas. Lo que son estas cifras: 942,5 millones de unidades fueron vendidas. Desde allí se puede ver también un descenso en proporciones muy similares hasta llegar a los apenas 31 millones vendidos en el 2020, que fue el último año de registro. Mira qué año para poder hacerlo. Esto no quiere decir que la industria no tenga a su vez ingresos. De hecho, los 12.000 millones de euros en ingresos totales de la música en 2020 comienzan a acercarse a, de alguna manera, los tiempos de gloria. Es un poco difícil dar números en radio, pero me parece que queda claro. Pero claro, en 2020 la mayoría de estos ingresos, cerca del 70%, proceden de... ¿de dónde? Del streaming, tanto por publicidad como mediante suscripciones. Y esto sigue. ¿Qué va a pasar con el CD? Te lo contamos en un rato, porque esto es más extenso, este artículo de Xataka.com, que dice: vuelve el CD, sus ventas están subiendo. ¿Cómo es esto posible? Te lo contamos después de escuchar a la gente de Spagna con I Wanna Be Your Wife. ¿Vuelve el CD? Contanos. 11-2536-4814, 11-2536-4814. Ahí esperamos tu mensaje. Contanos, ¿comprás CDs? ¿Los extrañás? ¿Tenés varios? ¿Los escuchás? ¿En el auto? Sin por eso desatender la escucha de este clásico que es, hace 7 años, Invasores del Espacio. Una hora en los 80 y 90, trae de ustedes por cortesía de republicahosting.com. nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Sigue este viaje en los 80 llamado Invasores del Espacio. Le mandamos un gran saludo al amigo Lucas Matías Pereira y a Cristóbal Sarmiento, las voces de este programa, las voces artísticas que embellecen este programa. Y también a la gente de republicahosting.com, gracias a los cuales esta emisión se puede escuchar en más de 200 radios de todo el país y el mundo. Así que estamos llegando a diferentes latitudes con esto que hacemos muy modestamente hace ya algunos años. Bien, habíamos hablado del regreso del CD. Hay gente que nos dice: hola Sandy, ¿cómo te va? Yo sigo comprando CDs pese a que Spotify sigue copando la parada, pero creo que algún día eso se va a caer. Cuando se caiga la nube, ahí los quiero ver, a ver si pueden escuchar la música que quieren. Dice acá Damián, desde Monte Grande. Gracias. Mensajes que llegan al 11 25 36 48 14. Y dice la nota: si nos atenemos a esos 20 años cíclicos, la cosa tiene sentido. Es el tiempo que ha pasado desde el pico de popularidad de los CDs, así que ya toca. Y hay un run-run entre la industria y también la prensa. Rolling Stone hablaba hace un par de semanas abiertamente de un revival del formato del CD, pero lo cierto es que con los datos en la mano hay que ser precavidos con los datos, quiero decir. Es lo que hace resurgir de las ventas que cuenta MRC Data es apenas una subida del 1%. No es tanto, es más, se puede achacar toda la culpa de este momentáneo boom a las ventas del último disco de Adele. Y si nos vamos a sus directos competidores en términos de formato, el CD, sigue siendo un secundón. El vinilo lleva creciendo de forma consistente desde hace ya 15 años y los ingresos en la industria en ese formato doblan directamente a los del CD. Técnicamente, la música grabada en digital puede ser muy superior al vinilo, pero está claro dónde van las simpatías de los melómanos, que además, por supuesto, tienen ese factor nostálgico, ese no sé qué que tiene el vinilo, que es un factor absolutamente fuerte. Y se pregunta esta nota: ¿esto es un revival o es un espejismo? Desde Pitchfork hablaron con un representante de la web Discogs, que les suministró datos interesantes. El año pasado vendieron un 8,8% más de CDs que el anterior, es decir, 3,7 millones de unidades, y en 2022 llevan el mismo ritmo. ¿Qué es Discogs? Es un centro esencial para coleccionistas de formatos físicos, así que está claro que esas ventas pertenecen a no un mercado mainstream donde reina el streaming, sino a otra cosa. Gente que compra con, como se dice, criterio de coleccionista. Y ese criterio de coleccionista se deja ver, por ejemplo, en las corrientes de TikTok, que se agrupan bajo el hashtag CD Collection, que demuestran un enfoque muy similar a las de los coleccionistas de vinilo más abundantes, distinguidos y, por supuesto, con mejor prensa. Es la prueba de que no estamos ante una revitalización del formato, cuyas virtudes son, por supuesto, sobradas, sino ante lo que es una reivindicación más estética y un ejercicio también de nostalgia. Claro, esto tiene todo el sentido del mundo. Quienes eran adolescentes con el cambio del siglo y ahora están como uno entre los 30 y pico y los casi 40 años, bueno, es la edad perfecta para empezar a echar de menos los buenos viejos tiempos y el descubrimiento de una nueva tecnología de reproducción de audio. Y además, hay un detalle extra que convierte a los CDs en blanco perfecto para una nueva oleada de nostalgia. Pero de eso te vamos a hablar más adelante, porque ahora llega Domina, You Got My Soul. ¿Y vos? ¿Comprás CDs? ¿Los extrañás? Contanos. El WhatsApp de Invasores del Espacio es el 11 25 36 48 14. ¿Cuál? 11 25 36 48 14. En Instagram, Santi en la radio, también en TikTok, Domina, You Got My Soul. I'm not afraid to Esto es Domina, You Got My Soul, Tienes Mi Alma. Cierra la nota de xataka.com. Cuenta el youtuber Music Radar Clan en su historia de la música grabada. Dice, el sonido de los discos compactos no solo era muy superior al de los cassettes, esto también lo sabemos, también era posible copiarlo sin apenas pérdida de calidad. Es decir, con el CD estamos a las puertas también con la llegada de internet, del intercambio de archivos que conservaban, a diferencia de las copias del cassette, buena parte de las virtudes de los originales. A principios del siglo, los CDs propiciaron el último gran momento de gloria de las discográficas y formaron parte de una auténtica tormenta perfecta. Eran los años previos a internet, es decir, cuando aún no habíamos perdido la inocencia como consumidores. Y los CDs como soporte vendían más que nunca, con lo que todos teníamos CDs y también reproductores. Los buenos viejos tiempos eran eso, abono perfecto para una explosión de nostalgia 20 años más tarde. La nota, decíamos, vuelve el CD, sus ventas están subiendo y aún no sabemos si es un espejismo o también industria de la nostalgia. Esto lo dice una nota de xataka.com. Ahora, Caron, Out of the Night. Mensajes 1125364814. Santi, buenas noches, buenos días. Soy Carla, vivo en San Fernando. Sigo comprando CDs, los que saca una revista. Y tenía y tengo los de Rock Nacional, que sacaba también la revista Gente. Uf, ¿hace cuánto? escuchamos a Caron. Esto es Out of the Night. Aquí en Invasores del Espacio, como siempre, en tu radio favorita. Traído ustedes por cortesía de republicahosting.com. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Llega la música de Latin Lover, ahora Casanova Action. Esto es Latin Lover, Casanova Action, y hacemos un cambio rotundo en la música. Pa, rotundo. En realidad, de artista, llega Alan Ross, a quien escuchamos muchas veces con su hit Valentino Mon Amour, para ahora escuchar The Last Wall, aquí en Invasores del Espacio. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Una canción que les gusta mucho para bailar pertenece a Premio Nobel. El tema es Baby Doll. Realmente, ahora sí, da ganas de subirse a un parlante, de ponerlo a todo lo que da. Premio Nobel, Baby Doll. En tu auto, en tu trabajo, en tu oficina, en el local. ¿Se acuerdan cuando nos dijeron que nos escuchaban en un hotel? Sí, hubo gente que nos dijo eso. Mira, te estamos escuchando mientras... No. Es un montón. No son cosas que quizás quiera uno saber, ¿no? Pero los oyentes sí, dicen acá. Es probable. Premio Nobel, sonando en tus oídos. Dejanos tu mensaje en el 11-25-36-48-14. La verdad que no sé si da para escuchar este programa mientras uno está, ¿no? En una situación del tipo 9 semanas y media, ¿no? ¿O sí? Depende de cada uno, está todo bien. Música para bailar, por lo menos eso queremos asegurar. Después que harán otros, no lo sabemos. Eso es Invasores del Espacio, un programa que se mete hasta en el lugar menos pensado. Increíble saber que uno está también en esos momentos, che. Es un honor, pero al mismo tiempo es raro. Ítalo Disco en tus oídos. Thank you. Llega la música de One System, Life is Very Short. La vida es muy corta. Es muy corta, pero se hace mejor con buena música. A mí me da esta canción un detective suelto en Hollywood o película de los 80, ¿no? Puede ser, tipo policial, me encanta. One System, Life is Very Short. La vida es muy corta. Aquí, en Invasores, ¿dónde si no? Thank you.

you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Got a car that don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Don't impress me. Oh no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong. Y así, con Shania Twain ahora de fondo, con That Don't Impress Me Much, bajamos, por lo menos por hoy, el telón en este espectáculo radiofónico nacional llamado Invasores del Espacio, traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com. Mi nombre es Santiago Alonso, nos reencontraremos en la próxima emisión, que llega a más de 100 radios. Y es un placer estar ahí, en diferentes puntos del país, en diferentes frecuencias, en diferentes emisoras online, en diferentes emisoras AM, me dicen también. Así de mágica puede ser la radio. Como dijo Cerati, gracias totales. ¡Chao! Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado.